gente, bienvenido, bienvenidas a Rutas Enemigas número 439. Ya sabéis dónde nos podéis escuchar, rutasenemigas.blogspot.com, también en archive.org y voz.com y en las sintonías de Onda Polígono, Toledo, 107.3 de la FM, ondapolígono.org, los miércoles de 8 a 9. Radio Almaina Granada, 88.5 de la FM, radioalmaina.org los martes de 6 a 7 y Radio Praga en Nava, Asturias, a través de su TuneIn, la medianoche del viernes al sábado y los domingos a las 8 y media de la tarde. Especial el programa este de hoy porque tenemos aquí un invitado que ha venido ya muchas veces, pero él, tanto él como su sangre, es Juan del Inter, ya sabéis todos quién es. Hola Juan. ¿Qué tal, estamos? Dani, muchas gracias por haberme invitado de nuevo. Muchas gracias. Bien hallado. Al principio íbamos a hacer un programa de punk. Sí, eso era un poco la intención, pero ya sabes que siempre cambiamos, ¿no? Teniendo esa actitud punk, al final yo te trastoco todos los planes, tío. Bueno, pero tampoco pasa nada. Va a ser un programa raro. Porque hay una mezcla aquí curiosa entre, sí, entre cosas como lo que hemos escuchado ahora, como los Vindaga y lo que traes tú. Sí, yo lo que quería era abrir como una ventanica, ¿no?, para adentrarme en África, descubrí algún grupo punk africano y entonces a partir de ahí fue cuando te planteé el que me invitaras al programa y a partir de ahí tirar un poco del hilo. Pero luego ya dije, ostras, si es que hay muchas cosas y hay muchas movidas. Es lo más difícil, ¿no? El elegir canciones para un programa de radio y más o menos centrarse, sobre todo cuando te mola tanto la música, ¿no? Sí, sí, sí, sí, está claro que no nos centramos mucho con tanto bandazo que damos. Hemos escuchado Vindaga, ya he dicho. Otra canción más de su último y fantástico disco, Bremen no existe. Domingo especialmente triste, se llama este tema. Más música para otra generación perdida, como ellos mismos subtitulan el disco, en el cual pues la realidad de los jóvenes actual sin tapujos, la rabia, la desesperanza, el no future, lo expresan muy bien estos chavales de Vindaga. El mejor pulso tomado del punk y del post-punk actual, diría yo. Esta canción ha sido el segundo single de adelanto con la colaboración de Isa de Triángulo de Amor Bizarro ahí a las voces. Vamos con una de las tuyas ahora, Juan. Bueno, pues como te comentaba antes, un poco la intención era abrir esa ventana y meternos en ese maravilloso continente que es el africano, ¿no? Que por desgracia solo nos acordamos de él en momentos así muy puntuales de desgracias y de rollo. O ¿no? Ni eso. Sí, y sin embargo es la cuna de la música desde mi punto de vista, ¿no? Es donde se cuece todo el mogollón. Y entonces el primer tema que había pensado poner es uno de Manu Dibango. Es un camerunés, es un tipo muy particular, multiinstrumentista, ¿no? Él tocaba el saxo, pero aparte tocaba el vibráfono, era director de orquesta, hacía mogollón de historias. Y entonces la canción que en principio elegí de él se llama Ambesa. Así que espero que os... Que está con otra banda aquí, canta con... Sí, eso es. Aquí hace mogollón de colaboraciones con mogollón de grupos. Pues le voy a dar. Venga. Toca con Akale Wube. Venga, vamos con el Manu Dibango. We'll be right back. parece que me vas a dar el contrapunto groove, ¿no? A mi zapatilla, ¿no, Juan? Sí, eso es. Aquí vamos yendo de un lado para otro, bañando, ¿no? Bañando ahí, bañando. Esquizofrenia musical, como le llamo yo. Esquizofrenia social. Bastante bien estamos. Bueno, y ahora vamos a poner más caña, más punk. Nos vamos a Turquía. Creo que voy a poner estas dos bandas seguidas, si te parece. Venga, guay. La primera, se llaman Poster Iti. Son de Estambul. Están en activo desde 2003, o sea que ya tienen una trayectoria. Tres LPs, no muchos en este tiempo, pero bueno, supongo yo que a sacar discos con temática narcopunk en Turquía, pues tiene que ser un poquito jodido. Sí, no, tiene que ser curioso, sí. Empezaron con el punk más clasicote, ¿no? A ser punk 77 y Heroi y tal. Y luego pues fueron endureciendo la propuesta, pasaron al hardcore y al D-beat. Y hacen canciones tanto en turco como en inglés, y con mucha carga política y cabreo lírico. Vamos a escuchar un disco de 2019 que se llama Infilak. A ver ahora, espérate el subtítulo que tiene tela. Jokluk Sarkilari. Y la canción se llama, de los Poster Iti, Helme. Juan, ¿te he despeinado la cara o qué pasa? Sí, joder, tío, eso que no tengo mucho pelo, pero madre mía, el poco que tengo me ha... Pero bueno, ya que estamos ahí en África, ¿no? Pasamos de Turquía a Marruecos. Espérate, pongo otro turco, si venga, te parece. Guay. Otra banda turca de caña de España. Venga. Seguimos entonces ahí... Sí, seguimos. ...horadando el terreno. Ya que estamos así en la zona, pero vamos a seguir haciendo agujero para abajo, sí. Pues venga. Estos... Es un trío de Ankara. Es más reciente, de 2019 se fundaron, un poquito antes de la pandemia. Lo que vamos a escuchar es su debut de 2020. Se llaman Emasculator. Emasculación es el corte salvaje de toda la zona genital masculina. O sea, ya para que sepáis por dónde va. O sea, boom feminista, ojo, obviamente, y contra la masculinidad tóxica, saco, son bastante bestias. O sea, allí, es que esta gente tiene mucho mérito, tío. Joder, o sea, ya ves, tío. Si aquí es complicado funcionar de estas maneras, en países como Turquía o demás, pues tú dirás. Sí, no, en África, por ejemplo, cuando estuve mirando así cositas, hay grupos que se juegan el pellejo, ¿sabes? Sí, por seguir tocando. Los Emasculators, o las, es que no lo sé, canta una chica, eso es chic, pero ya no sé el global del grupo, si son todo mujeres o no. pues guitarras influidas no solo por el punk, sino también por el black metal, baterías explosivas, voces chirriantes. Y la verdad es que una banda súper interesante, estos o estas Emasculator. Vamos a escuchar de ellas Hajir, incluido en su disco Kezbanin Intikami. Emasculator. Bestiales, Emasculator, desde aquí una lanza rompo por el punk de países árabes, que es súper interesante, hay mucha tela que cortar ahí. Sí, sí, hay mucha tela, sí. Y además tienen especial mérito, lo he dicho, siempre lo diré. Cambiamos el tercio. Seguimos en el continente, ¿no? Pero nos vamos hacia Marruecos y también nos vamos hacia los años 70, ¿no? Entonces, 70, años 70, Hassan II metiendo cera a Tutiplén, su hijo sí, va por el mismo camino. Y además, le bailan el agua a los españoles de la misma forma. Sí, sí, sí, claro, tío, fíjate, ya ves. Y el rollo es que en aquellos años 70, ¿no? Existía un grupo que hacía un rock muy peculiar, ¿no? Ahí en Marruecos, ¿no? Que tenía un directo poderoso, ¿no? Muy puncarrilla, que se llamaba Fadul. Además, la historia del descubrimiento de este grupo es, como te contaba antes, es bastante curiosa, ¿no? Porque esto se descubre por un productor berlinés, ¿no? Que en el 2012, en un viaje que hace por Marruecos, ¿no? Pues en Casablanca, ahí dándose un garbeo por el zoco, pues de repente ve un sitio así bastante peculiar, se mete, empieza ahí a rebuscar. Y de repente se encuentra con una cinta, ¿no? que se pone a escuchar y dice, ostras, esto tiene mucha amiga. Crema. Y lo edita, de hecho. La verdad es que yo no había oído a Fadul nunca y cuando lo he escuchado digo, hostia, es un poco por protopunk, ¿sí? Aparte del rollo sí, funky que tiene y tal. Sí. Pero lo que pasa es que si escuchas el disco entero es lo que tú dices, o sea, van moviéndose ahí. Aquí, por ejemplo, siempre me ha surgido la duda qué es antes el huevo o la gallina, ¿no? Porque siempre, por ejemplo, pensamos que este punk es como más occidental, ¿no? Pero si escuchas música africana un poco más antigua, no solo de los 70, sino si te vas un poco más para allá, hay bandas que sin estar haciendo punk, sin tener esa etiqueta, ¿no? Están tocando ese estilo, ¿sabes? Están siendo muy agresivos en cuanto a su forma de cantar, ¿no? Y en cuanto a sus reivindicaciones, y están rompiendo muchos esquemas. Eso sí. Es. La canción que vamos a escuchar de Fadul se llama Tallé. Está ahí como medio cortado pero no he encontrado otra manera. Sí, ¿no? Sí, en el YouTube en ningún lado estaba, parecía como le cortasen así de golpe, pero bueno, ahí está, Batalle de Fadul, crudito, ¿eh? Crudito, sí, además si lo queréis encontrar lo tenéis en el sello que me comentabas ahora, sí, Dani, que Javi... es Javi Funk Records, eso es. Vamos ahora con punk más tirando a pop, un poco nuevalero, Ramonero. Tiene un toque de Pegamoides a mí que me mola bastante. Son de ahora, se llaman Rarito. Edita Delia Records, lo ha sacado en abril este disco. Gentes de la banda Generador y Baby Horror. Son 10 canciones lo que ha sacado, pero en un formato súper curioso, porque lo ha metido todo en un single de 7 pulgadas. Los 10 temas, así. Sin cortes. Yo no sé cómo coño lo habrán hecho, bueno. Pero me gustaría escucharlos y tal cual. Solo he escuchado Bandcamp, a ver si me pillo el el single. Sí, eso era vamos, Alfonso, ¿no? El de Monasterio, ¿no? No, el de Manolo, el de Delia Records, el de Madrid. Y luego la portada, Rocky Dennis, aquel protagonista de la película de Peter Bogdanovich, Max Máscara, que era una persona con adrontofalia. Es que no me acuerdo cómo se llama. Sí, como el hombre elefante, ¿no? Sí, ese, sí, esa, de ese estilo, ¿no? Esa primera. Y que y la verdad es que están muy bien. Vamos a escuchar de ellos, para mí, su mejor tema del disco. Ahí va, que voy y me corto. Me he adelantado. Que se llama Qué lío de Ritual. Son rarito. Has quemado tanto incienso que no sé ni dónde está. Sabes que estoy a favor de la brujería, pero esto es desalentador. Esta casa es muy pequeña, hay poca ventilación. Esas velas están demasiado cerca de la caldera de gas. Me di cuenta tarde de tu insano plan. Ardió todo al instante mientras tú te ibas con tu amante a pasear. Has quemado tanto incienso que no sé ni dónde estás. Sabes que estoy a favor de la brujería, pero esto es desalentador. Esta casa es muy pequeña, hay poca ventilación. Esas velas están demasiado cerca de la caldera del gas. Me di cuenta tarde de tu insano plan. Ardió todo al instante mientras tú te ibas con tu amante a pasear. Habéis escuchado Qué lío de Ritual y han sido rarito en el 439 de Rutas Enemigas, en las sintonías de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Pra, Nava, Asturias. Muy, muy pegamoides, como he dicho antes, total. Y ahora vamos con una canción... Es ecléctico esto, tío, sí, sí. Completamente. Ahora vamos con un temazo que te cagas. Que cuando me propusiste las canciones, yo no te dije nada. Y normalmente cuando se repiten canciones aquí, me cosco. Siempre digo, no, esa ya la puse. Es cojonudo que después de 400 y pico programas todavía tengas ese memorión, tío. Esta la puse en enero de 2021, hostias, que lo he mirado. Digo, a ver, hace un año y tal. Pues me acordaba. Pero la vamos a poner. Pero en un programa también así tal... Sí, un poquito así, tifoide también. Sí, ¿no? Así que preséntanosla por segunda vez en este programa. Bueno, pues este es... vamos, seguimos ahí en África. Esta vez vamos a Sudán. Un tipo muy curioso, ¿no? Este tipo fue un guitarrista maravilloso. También tocaba el laúd, ¿no? Su padre era camionero, con lo cual la vida de él y su familia fue, pues eso... Se movieron por toda Sudán y por una gran parte de África. El tipo es, como os contaba, pues, muy curioso, y aparte es un dato que también me llamó mucho la atención, ¿no? El tipo es ilustrador, ¿no? Es dibujante y se dedica a ilustrar libros infantiles y historietas, ¿no? Su mujer también, además, es una tipa curiosa. Él ya ha fallecido, ¿no? Pero su mujer sigue, tiene una banda que solo la componen mujeres, se llama Sagua Sagua. Os recomiendo que os buceéis, ¿no?, por ahí por internet y la busquéis, Sawa Sawa con W. Y ella, curiosamente, fue la primera guitarrista que hubo en Sudán, la primera guitarrista de guitarra eléctrica. Así que, Dani. Sarjabil Hamed, con ese temarral que se llama Avanti. Argos Farfis. Argos Farfis, Farfis, Farfis. أنت همومك أوعك تزعل فكر وأعمل بكرة بتنجح بكرة بتنجح وضعش أيامك وضعش أيامك حلوة جميلة أرقص فرفش خلك رايق أرقص فرفش ما تكون ضايق أرقص فرفش خلك رايق أرقص فرفش ما تكون ضايق فكر وقدح بأعمالك فكر وقدح بأعمالك لازم تنجح ويصبح حالك كله سعادة حلوة جميلة خلك رايق أرقص فرفش ما تكون ضايق أرقص فرفش خلك رايق أرقص فرفش ما تكون ضايق فكر وابدح في أعمالك فكر وابدح في أعمالك لازم تنجح ويصبح حالك كل سعادة حلوة جميلة خلك رايق أرقص فرفش ما تكون ضايق أرقص فرفش خلك رايق أرقص فرفش ما تكون ضايق فكر وقدح في أعمالك فكر وقدح في أعمالك لازم تنجح ويصبح حالك كل سعادة حلوة جميلة Pues ahí estaba ese temazo, por segunda vez aquí en Rutas Enemigas, un año y medio prácticamente después. Curioso. Ese día que puse este tema, sonó. A principio una banda de Nueva Orleans que hace punk, pero que era un remix electrónico. Luego soul, latino. O sea que tu esquizofrenia es antigua. Los Mohammasad, que es una, sí. Son españoles, pero tocan música medio turca, medio balcánica, un todo revuelto. Y este señor, entre otros. Sí, la verdad es que yo aquí con lo que te comentaba al principio y lo que te decía ahora cuando estábamos y estabais escuchando ahora este tema de Sarjabil, era que, ojo, pues que tener una oportunidad de tener un programa como este que estás haciendo, que es una maravilla, la verdad. Y es que dices, ojo, qué elijo, me molaría mogollón, ¿no? Y entonces estaba ahí dándole vueltas, ¿no? Y era lo que te comentaba ahora, ¿no? Que decía, joder, ¿y si traigo algo del Agapito Marazuela? Que también me flipa, ¿no? Que estoy descubriendo últimamente cosas muy interesantes de él. Y además, pues yo qué sé, también lo podemos decir algunas así muy cañeras que son un poco punk, tío, ¿no? Sí, del todo. Del todo. Sí, de seguidillas punks, vamos a poner. Sí, tío, jo. Además, con la revisión esta que se está haciendo a la música tradicional, que también me mola, ¿no? Que me parece flipante, porque al final es algo como que en algunas zonas de este país, ¿no? Como que se va perdiendo, ¿no? Otras lo mantienen, ¿no? Pero bueno, venga, vamos a otro día pondremos cosas de esas. Sí, no, aquí hay de todo. Hay programas más que longanizas. Sí, joder, ya ves. Vamos ahora con unos australianos, si te parece bien. Han sonado por aquí muchos. Es el nuevo adelanto de nuestros gañanes preferidos de Australia, los reyes del mullet de allí. Dignos herederos de chusma como los Cosmic Psychos, por ejemplo. Esto que vamos a escuchar de The Chats, que así se llaman los Interfectos, es un single que va a estar incluido en su próximo LP, que saldrá en agosto, Get Fucked. Y pues eso, ellos se siguen empecinados en ese punk rock cervecero, hamburguesero, divertido. Grasiento. y con calcetines blancos y sandalias. Son unos personajes para verlos, o sea, es acojonante. Y en este caso lo que hablan es sobre la ansia de poseer un coche, un GTR, un 6L GTR. En YouTube hay un vídeo de animación de este tema que te partes el culo de los chats. Pues eso, os dejo con ellos. SEAL 6L GTR de chats. Son unos gañanes, pero los adoro. The Chats. Australia, uno de los sitios más interesantes de música, por los siglos de los siglos. Yo soy súper fanático de esas tierras, de la música de allí. Sí, es curioso, siempre, ¿no? Al final no deja de ser un país de migrantes, ¿no? Es así como hay todo el mogollón, ¿no? Pero aunque hagan cosas como muy anglosajonas, tienen una algo especial, algo de ellos. O sea, nadie suena como allí. ¿Sabes? Un británico, un tío de Luisiana nunca va a sonar como uno de Brisbane. No, es imposible. ¿Te toca, Juan? Bueno, yo me quedo en África. Saltamos de nuevo y volvemos a África. Y vamos a los años 70 otra vez y vamos ahí a una banda bastante curiosa, ¿no? De acid rock. De hecho, fue una de las bandas más extrañas, ¿no? De la escena musical nigeriana, ¿no? Que es Ofo and the Black Company, ¿no? De hecho, si os da curiosidad, así, para lanzaros así, para que digáis así entre los colegas y las colegas, ¿no? Que, oye, una cosa nueva que sé. Ofo es entre los Igbo, que es una tribu nigeriana. Ofo es un bastón sagrado. Entonces es una mezcla muy extraña, ¿no? Porque utilizan ritmos muy africanos, rollos muy ancestrales, y bueno, yo creo que lo mejor es que los escuchéis. Pues sí, porque yo también necesito oírlos. Solo os he escuchado una vez cuando me lo dijiste y vamos a escucharlos otra vez. ¿Qué me hace falta? Off and the Black Company a la Wakbar. Menuda guitarrita ácida que sí, me le da aquí los Off One de Black Company, ¿eh? Cualquier sí, cosa. Sí. Pero fíjate, estamos hablando de los años 70, tío, en Nigeria, ¿sabes? Que es curioso, ¿no? Que pensamos que somos el puñetero culo del mundo y la peña en otras partes de este mundo hacía cosas muy cañeras y muy interesantes, ¿sabes? Sí, sí, sí. África 70... Es curioso, sí. Sobre todo en África Nigeria, también ahora. Uf. Sí, Nigeria es... Mali también es un sitio muy peculiar en cuanto a la música. Pues nada, seguiremos investigando, que no decaiga. No os quedéis dormidos, buscar cosas, no os quedéis en la superficie. Vamos ahora con bandas valencianas. Dos. Mi tierra, tío. Pues mira, vas adelante. Pues ahora se hace muy buen punk en Valencia, que lo sepas, sí. Juan. Y los primeros se llaman Paz SS. No hay cosa más contra o sea, como no, buenos punkis, así, a contraponer así conceptos, ¿no? Paz SS, vamos, las SS hitlerianas. Además, es tal cual. Son gente levantina que viene de bandas ya conocidas aquí en Rutas y fuera de Rutas, como no, como La Plata, Wild Reple o Finale, no sé cómo lo pronunciarán. Se dedican ellos, los Paces ese, al punk más crudo de finales de los 70, principios de los 80. A mí me suena bastante a Nueva York, por uh-huh. ejemplo. Y ellos se definen como punk para hippies con letras en castellano para abrir los chakras, o sea, tú date cuenta. Y luego ves la escenografía que llevan en los conciertos, sí. Y son la bandera nazi, pero en vez de la esvástica en el centro, el símbolo de la paz. vamos a escuchar una canción de su primer LP del 2019 que se llama No es para ti, y la canción se llama, pues igual, No es para ti, Paz SS. Estaban Paz SS, los probos de allí, de Levantinos. Y ahora vamos, he dicho antes que era otra banda valenciana, pero no lo es. Es de Lleida. Lleida. Sí. Es un dúo de, por poner una etiqueta, de synth punk. Yo más bien diría de pastis punk. Y ahora lo vais a escuchar claramente. Son gente que además de hacer lo que hacen, que es una mezcla súper curiosa. O sea, ¿se puede mezclar chunda chunda con punk? Pues se puede. Y se debe, y, de vez en cuando, ¿no? Pero es que además estos tíos son gente también que guiñan ojitos a Scorbuto o que te hacen una versión de los Joy Division del Siros Control que está de lujo, ¿sabes? Se llaman La Élite y vamos a escuchar un single que sacaron, que editaron la mismísima noche de San Juan de 2021, del año pasado, que se llama Bailando y que te pone las pilas directamente. Pues La Élite, Bailando. Esto es carne de rave salvaje, Juan. Sí, estamos muy mayores para estas cosas. No, pero me estaba botando la pierna, tío, sí, aquí sí, mientras esto. Estaba escuchándolos, tío. Esto ahí en un descampado, tío, ahí a todo trapo, esto sí, tiene que ser la mona. Pastis Punk, yo creo que me he inventado una etiqueta, pero yo creo que le va. Bueno, jo, ya ves, tío. Yo me acuerdo cuando era más chaval, que tuve una época así con un colega, un gran amigo, Nacho, que nos flipaba la música folk, entonces nos hacíamos llamar Pasty Folk. Nos flipaba ir a todos los festivales de folk y sacar. Y catapult. Bueno, esto se acaba, Juan. Sintiéndolo sí, mucho, nos lo estamos pasando muy bien, pero se acaba. Sí, es una maravilla estar contigo, la verdad, jo, y que sigas así con este programa. La verdad es que ya que aprovecho, voy a lanzar una pullita. Este año cumplimos 50 años sin podernos bañar en el río, tío. En nuestro ya río ves. Tajo, 50 años, que vamos. Es casi los años que voy a cumplir yo dentro de nada. O sea, vamos, yo ni lo he visto ni yo no lo vi, tío, o sea que ya está bien, ¿no? Yo creo que, joder. Desde el Jarama a ver si cortan, ¿no? El yo creo que un poco todo, ¿no? Sí, sí, bueno, sí, sobre todo ahí. Sí, porque si esto es progreso, apaga y vámonos. Entre eso y el trasvase de las narices. Sí, sí, sí. Pues eso. Bueno, ¿qué? Vamos al final has metido una canción, pum, menos mal. Menos mal, menos mal, tío. Y además, hablando de agua y hablando del Tajo, pues cruzo el charco y me voy ¿para dónde? A Washington D.C. A Washington, sí. A la capital, al corazón de la bestia, como eso se es, pero bueno, sí, es el corazón de la bestia, pero nos vamos a los suburbios, ¿no? Y nos vamos además a los suburbios. Y os presento un grupo que evidentemente yo creo que debéis de conocer, ¿no? Capitales. Sí, sí, nunca mejor dicho. Ahí están. Bad Brains. Sí, eso, jo, fíjate mi inglés, tío. Menos mal que estás aquí para corregirme. Una banda de hardcore de negros. De negros, eso es. De hecho, es curioso porque esta banda es del año 76, tío. O sea, empezaron en el 76, como bien decías, en Washington, en los suburbios, y de hecho tocaban en el garaje de su casa, ¿no? Y allí daban conciertos gratis, ¿no? Para la peña. Luego fueron muy punk, ¿no? Decían que eran rastafaris, Pero tenía ahí la dualidad, sí. Sí, sí, de hecho luego así mirando cosas de ellos, tío, porque me molan, ¿no? O sea, yo así mis referentes punk, sobre todo son así, yo qué sé, en España la banda trapera, a mí es que siempre uh-huh. me ha flipado, ¿no? Hombre. Los Escorbuto, como antes decías, ¿no? Y estos me llaman poderosamente la atención porque eran muy hinchos, tío, hiperenergéticos. O sea, eran brutales, tío, o sea, sí, sí. Les recomiendo que miréis directos suyos por ahí en YouTube, sí, sí. que son apoteósicos, ¿sabes? De hecho, rompieron, volvieron, hicieron una gira y en una de las giras, tío, uno de ellos, el cantante, creo recordar, sí, ¿no? Sí, estaba bastante para allá. Sí, sí, cogió el pie de micro, tío, y se lió con dos chavales que había por allí, ¿no? A leches, tío, porque pensaba que les habían escupido, ¿no? Supongo que ya le guiaría en ese momento. Sí. Bueno, vamos a escuchar Bennett in DC de Bad Brain, de su disco homónimo. Y nada, Juan, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti, Dani. Muchas gracias a este programa, porque, jo, desde aquí, desde esta vetusta ciudad, tío, nos abres las puertas al mundo musical. A la esquizofrenia musical. Sí, eso es. Muchas gracias, Dani. Lo que decía antes, investigar, no os quedéis dormidos, hay muchas cosas por ahí fuera. Pasadlo bien, la semana que viene más. No sé qué hay la semana que viene. No tengo ni idea. Algo bueno seguro. Seguro. Venga, hasta luego, Juan, hasta luego, audiencia. Adiós. Chao, a todos y a todas.